Consorcios TV presenta Sin Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensa. Queridos oyentes, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, nuevo programa de Sin Expensas, este maravilloso programa que de alguna manera siempre tratamos en algún punto de poner sobre el tapete aquellas cosas que muchas veces están como escondidas, como en los rincones, como que la gente a veces habla en los pasillos de determinadas cosas. Bueno, nosotros tratamos de ponerle palabra, de ponerle opinión, de poder acreditar testimonios, de poder acreditar documentación respaldatoria muchas veces de las opiniones que nosotros vertimos y también de aquellos temas que están relacionados específicamente con la parte legal, con la parte administrativa, con la parte contable, que tan importante es y que tan compleja es últimamente para los consorcios de copropietarios. A veces, conversando con colegas, amigos, tratamos de rememorar aquella época donde administrar edificios era relativamente mucho más sencillo, donde prácticamente la documentación respaldatoria de nuestra gestión eran un par de libros, donde los trabajos a realizar y todo lo que tenía que ver con gastos de mantenimiento y inspección, etcétera, etcétera, se limitaba a un par de controles de ascensores, algún que otro fumigación, etcétera, etcétera, pero todo esto, en algún punto para bien, entiendo, ha ido complejizándose, ha ido profesionalizándose, y en ese sentido los propios administradores somos los que tenemos que ponernos a la vanguardia de esto, ¿no? De el perfil de administrador, como muchas veces digo, que es lo que el consorcista en este 2013, en esta era, está demandando. Y en ese sentido, en el día de hoy vamos a tocar varios temas que están relacionados con lo que tiene que ver básicamente con el manejo del personal. Conversábamos recién en el intercambio con las chicas que hacen el programa anterior a nosotros respecto de la particular relación que se da entre los encargados de consorcios y los propios consorcistas. Y en ese sentido, el hecho, digamos, de convivir con el encargado hace de que muchas veces se den situaciones muy particulares que no se dan en otra situación laboral. En este sentido, me parece que es importante que hoy podamos contarles a la gente quién es el que le da las directivas, por qué le da las directivas, quién y en qué momento le puede dar directivas, dónde deben asentarse esa directiva, qué pasa con el desempeño del personal, las horas extras, se pueden sacar, se pueden retirar, qué tipo de horas extras se pueden sacar y cuáles no, licencias por enfermedad, cómo es la característica en cada caso de las licencias por enfermedad. Bueno, todo esto lo vamos a ir analizando con documentación respaldatoria, con testimonios en algún punto de, digamos, que van a reflejar respecto de esto que le comentaba de la relación personal con el encargado del edificio. Otro de los temas que me parece que es importante como para conversar con la gente es lo que está relacionado con ya los administradores de consorcio y el tema de qué pasa con la documentación, que muchas veces existen problemas cuando tienen que entregar los administradores que han dejado de ser tales y deben entregar esa documentación al nuevo administrador, y en algunos casos hay diferencias de dinero, hay cuentas impagas de parte del consorcio. ¿Puede retener el administrador la documentación? Bueno, vamos a analizar el derecho de retención, en qué casos se puede, en qué casos no, qué es lo que dice en ese sentido el Código Civil y qué pasa en la práctica, ¿no? Cómo muchas veces, digamos, a partir de una buena relación entre los colegas, cómo a partir de una rendición de cuentas clara y transparente permite facilitar muchas veces lo que es esta entrega de documentación en tiempo y forma. En ese sentido vamos a recordar también qué es lo que dice la ley 3254 respecto del término que tenemos los administradores para entregar esa documentación respaldatoria. Bueno, estos temas, conjuntamente con algunos otros que vamos a ver con un invitado que va a salir al aire en la segunda hora del programa, vamos a analizar algunos casos de jurisprudencia que muchas veces son interesantes. ¿Qué pasa con daños y perjuicios, con reclamos que muchas veces se les hacen a los consorcios y que en muchos casos terminan pagando? Bueno, en todos los casos no es así. Y después le vamos a dedicar también un párrafo especial al tema de las cocheras en los edificios. ¿Qué es lo que pasa con las cocheras? ¿Cuándo una unidad es complementaria? ¿Cuándo deja de serlo? ¿Qué pasa con el no pago de una unidad en divisa? ¿Qué pasa con esta potencialidad que tienen hoy en día las cocheras respecto de la importancia que tienen, por lo menos en lo que es la ciudad de Buenos Aires, al haber incrementado el parque automotor en forma desmedida? Bueno, todo esto lo vamos a analizar a lo largo del programa. Si les parece, vamos a hacer una pequeña pausa, nos ordenamos, vayan preparando la pava, pongan el mate, vayan haciendo un huequito y rápidamente, después de la tanda, vamos a arrancar con esto que les decía recién, que es el tema de las normativas y demás del personal, llámese encargado de consorcios. Pequeño corte y ya volvemos. Ebro Desobstrucciones SRL. Más de 20 años al servicio del administrador. Urgencias las 24 horas. Limpieza de tanques, diagnósticos por imagen. Lavado de cañerías con sistema Hydrojet. Teléfonos 4521-0075, 4587-2065. Grupo Parente, productores de seguros exclusivos en propiedad horizontal desde hace más de 30 años en el mercado. Seguros integrales de consorcios, ART y seguros de vida, realizando asesoramiento y gestión integral al administrador. Nuestro mail, luisparente@luisparente.com.ar. Nuestros teléfonos 4383-9637 y 4384-6115. Grupo Parente. EMS Ingeniería de Ricardo López. Experiencia y confiabilidad en reparaciones y servicio de portones manuales y automáticos, bombas de agua, hidroneumáticos, luces de emergencia y herrería industrial. Consultas y cotizaciones sin cargo alguno. Comuníquese al 4207-5809 o al celular 15-4444-1712. Arrancamos con el programa y me parece importante poder hacer votos de que esto que ha pasado en la madrugada de hoy, que es la votación de lo que el gobierno nacional ha llamado la democratización de la justicia y que ha ocasionado tantas controversias y ha ocasionado tantos, digamos, confrontaciones, si vale el término, entre la oposición, dirigentes políticos, la propia justicia, y estos temores de ciertos consensos, digamos, no explícitos entre la Corte Suprema y la Presidenta de la Nación. Bueno, ojalá que todo esto pueda llegar a buen puerto y ojalá que realmente sea una democratización de la justicia y no otra cosa. Hacemos voto para eso porque en algún punto, si al gobierno le va mal y si al país le va mal, a todos nosotros nos va mal. Así que bueno, un voto de, digamos, de confianza y un voto de deseo de que esto sea realmente una verdadera democratización de la justicia. Bueno, respecto del tema del personal del consorcio, que es uno de los temas que estábamos presentándoles, hay algo que es muy importante y es quién debe darle las directivas e instrucciones al personal del consorcio. Bueno, se van a encontrar que en la relación particular que muchas veces tienen los consorcistas y los encargados de edificio, hace que muchas veces los propios consejos de administración sean los que le dan instrucciones al personal y en este sentido están incumpliendo, si vale el término, o no respetando, valga la acepción de la palabra, no respetando lo que tiene que ver con la, digamos, con la directiva que marca tanto la ley 13.512 como todos los reglamentos de copropiedad y que hacen referencia a que el manejo del personal es un exclusivo resorte del propio administrador de consorcio. Y esto tiene, digamos, la particularidad y tiene la premisa en algún punto de que es algo razonable que el encargado no pueda tener 3 empleadores distintos, 5 empleadores distintos, que cada uno le dé una versión diferente en cuanto al cumplimiento de tareas, cumplimiento de horarios, etcétera, etcétera. Sí es cierto que, digamos, los miembros del Consejo de Administración, los propios consorcistas, pueden actuar en algún punto como, digamos, observadores de la, del cumplimiento de tareas del administrador, pero en ningún caso deberían darle instrucciones al personal del consorcio, por varias razones. La primera, como recién expresé, está relacionado con incumplir lo que marcan las leyes, con lo cual tienen cierta injerencia en, digamos, involucrarse en tareas que son propias del administrador del consorcio. Segundo, que esas instrucciones que se le dan al personal siempre deben asentarse por escrito y de manera formal en lo concerniente, en cuanto al propio libro de órdenes, que es lo que se estipula, que es un libro rubricado ante el Ministerio de Trabajo. Y en ese sentido, el encargado debe recepcionar una copia de las instrucciones que se le emiten y, por otro lado, debe entregársele al encargado de edificio una copia de esas instrucciones, de manera tal que no pueda, digamos, el encargado pueda tener, el encargado o ayudante o suplente, lo que fuere, pueda tener, digamos, y leer y poder cumplir con esas observaciones o esas indicaciones que se le han dado. En este sentido, me parece importante que remarcar de que el encargado no puede negarse a la recepción de esta hoja en el cual se le den instrucciones. Digo esto porque suele suceder que muchas veces el encargado dice, bueno, no, pero a mí yo no quiero recibir las indicaciones estas porque no estoy de acuerdo, porque en realidad primero voy a ir a averiguar al sindicato y después les voy a contestar a ver qué es lo que pasa. Bueno, en ese sentido no es así. El encargado no puede constituir lo que se llama una inconducta laboral, y ojo con esto porque justifica la aplicación de sanciones disciplinarias. Esto es, repasemos, el administrador lleva una notificación en el libro de órdenes, como corresponde, el libro de órdenes rubricado, por supuesto un libro de órdenes que corresponde por cada consorcio de copropietarios, lleva al administrador la indicación pertinente, por supuesto asentada por escrita, con una copia y se la entrega al encargado. Si el encargado se niega a firmar ese libro de órdenes, es pasible de que se le pueda aplicar una sanción disciplinaria. Y en ese sentido, me parece que, digamos, que también es importante remarcar que lo que debe y puede hacer el encargado de edificio ante, digamos, alguna duda de la recepción de esta indicación que se le dé por escrito, es concurrir con esa notificación al Ministerio de Trabajo o bien al propio sindicato, y en el caso de que la indicación que se le haya dado no sea una indicación ajustada a derecho, el encargado puede, digamos, hacer la devolución pertinente en cuanto a que, digamos, enviar alguna carta documento o algún telegrama diciéndole al administrador que ha incumplido en algún tema laboral. Pero en ningún caso el encargado de edificio puede dejar de recibir esa notificación, que es muy importante que la reciba. Bueno, Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, ha estado un poquitito retrasada, ya está entre nosotros Carolina, así que ¿todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? Comenzando la tarde. La calle, la verdad, está muy linda. Muy linda, muy bonita, no dan ganas de entrar. No sé qué deben ser, 25 o 26 grados, algo sí, por el estilo. 26 grados. Bueno, estábamos comentándole a la gente esto que está relacionado con el tema del personal, las notificaciones del personal, y me parece importante que puedas comentar lo siguiente. Al tratar las funciones del administrador del consorcio, dijimos que el libro de órdenes deben asentarse necesariamente tanto el horario de cada uno de los integrantes del personal, los horarios de apertura y de cierre de las puertas de entrada, los de puesta en funcionamiento y apagado de los servicios centrales, como el agua caliente, la calefacción y las constancias de entregas de la ropa de trabajo. Y también sugerimos que se detallen en este libro las tareas que el personal debe cumplimentar cada día de la semana, a efectos de también posibilitar un mayor controlador, sí, de sus labores. Es decir, tanto que este control lo lleve el administrador del consorcio. Bueno, respecto de esto, en algunos edificios se hacen, y tal vez es conveniente que estén en todos los consorcios, es que el horario del personal esté indicado en alguna papelería que pueda estar pegada en la puerta del sótano o en la puerta, digamos, que sea algo, o en alguna cartelera que haya especial, de manera que esté indicado cuál es el horario, el cumplimiento de horario de tareas del personal del consorcio, no solamente por una cuestión de control de los propios propietarios, sino que muchas veces, desconociendo el propio horario a cumplir por el personal, los, digamos, les tocan timbre, los molestan en su horario de descanso, con lo cual es interesante que exista esta, digamos, esta disposición y estos horarios incluidos en algún lugar público, de manera que pueda tener acceso a la gente a esa indicación. Lo mismo respecto de las funciones y de lo, por ejemplo, el horario y cierre de las puertas de entrada, las puestas en funcionamiento que vos referías recién de los servicios centrales. Esto es muy importante de que pueda estar asentado por escrito, porque vamos a suponer que, digamos, un encargado va a apagar la caldera fuera del horario indicado, o fuera de la temperatura indicada, o fuera de, digamos, no con la ropa adecuada, etcétera, o manda, le dice a la señora, dice: señora, fulanita, ¿por qué no vas vos y apagar la caldera? Tenés que bajar solamente la llave. Bueno, todo esto que puede dar lugar a eventuales accidentes, a incumplimientos de parte del personal, solamente podrán ser reclamados, o por lo menos, dicho de otra manera, será mucho más fácil de acreditar el incumplimiento del propio encargado, en tanto y en cuanto esa disposición, ese cumplimiento, esté asentado en el registro, en el libro de órdenes respectivo. Porque de otra manera, el encargado puede decir: bueno, pero yo no tenía ni idea a qué hora tenía que apagarlo o a qué hora tenía que prenderlo. Bueno, en este caso me parece que es importante, a cualquier efecto, digamos, de reclamo laboral, etcétera, etcétera, pueda estar estatuido el horario. Al igual que si, por ejemplo, el encargado el día de mañana dice: bueno, pero yo reclamo horas extras, porque en realidad la caldera la apagaba a las 12 de la noche, cuando en realidad la apagaba a las 10 de la noche, o era una caldera automatizada, con lo cual no tenía que cumplir ninguna función especial. Bueno, todo esto puede dar lugar, digamos, a reclamos, a imputaciones de ambas partes. Bueno, lo ideal es que todo esto esté asentado en el libro de órdenes, de esa manera no habrá reclamo alguno como para hacer. Hay algo que es importante también respecto de los horarios del personal. Esto es algo que también muchas veces da dolores de cabeza a la gente y que en algún punto, digamos, ocasiona distintos puntos de vista. Dice: bueno, pero ¿cuál es el horario del personal? ¿Puede arrancar a las 5 de la mañana? ¿Puede arrancar a las 4 de la mañana? ¿En qué horario empieza y en qué horario termina? Bueno, en este sentido me parece que es importante por lo menos poder clarificar qué es lo que estipulan las determinadas leyes vigentes y cuáles son los derechos y obligaciones que tiene tanto el encargado como el propio consorcio a través de su representante legal, que es el administrador. Bueno, con relación a los encargados y ayudantes, la jornada de labor no se encuentra fijada por ninguna norma en forma directa o uniforme, sino que puede ser determinada como resultante residual de los descansos impuestos. Si el personal permanente de un edificio debe gozar de un descanso diario que no puede ser inferior a 2 horas consecutivas, desde la finalización de la jornada hasta el comienzo de la siguiente. La mayoría de las jornadas de labor finalizan antes de las 21 horas, por lo cual en los edificios dotados de servicios centrales puede hacerse necesario que el encargado deba disponer de un lapso para su atención, aún después de concluido su horario de tareas. Por lo tanto, el lapso de descanso de las 12 horas entre jornadas lo es sin perjuicio de la atención de los servicios centrales, es decir, el apagado de luces, las calderas y, como vos bien recalcaste, otro tipo de funcionamientos centrales del edificio. Bueno, a esto debemos agregar, por supuesto, siempre lo que nosotros damos son como referencias generales. Después vamos a ir viendo algún fallo que ha habido sobre el tema y demás, pero siempre estamos hablando de, digamos, normas generales. Digo esto porque uno de los temas que muchas veces se suscita es que a partir del otorgamiento de horas extras, muchas veces lo que se hace es interrumpir el horario de descanso que tiene que tener de acuerdo a ley los encargados de edificio. Entonces muchas veces se altera esto, y en este sentido, digamos, es importante tener en cuenta cuál es la posición que tiene el sindicato en ese sentido. Es decir, ¿avala, digamos, que el encargado tenga horas extras aún pudiendo interrumpir este horario de descanso que hacíamos referencia? Bueno, en esto hay bastante jurisprudencia en el tema, y me parece que es importante remarcarlo, que en tanto y en cuanto el encargado no se ve obligado al cumplimiento de las horas extras, y esto sea, digamos, como de común acuerdo tanto entre el administrador y representando al consorcio y el encargado, bueno, en ese caso el sindicato no se mete demasiado. Dice, bueno, pero si el trabajador en algún punto lo ha aceptado, cobra reglamentariamente y legalmente lo que corresponde de acuerdo a la tarifa establecida en las paritarias que digamos que aprueba el Ministerio de Trabajo, bueno, en ese sentido no es pasible de ninguna sanción el consorcio. El encargado de edificio lo ha aceptado pacíficamente, cobra por eso, con lo cual este horario de descanso muchas veces es un poco laxo, en el sentido que refería recién respecto de que si el encargado sale beneficiado con eso, no habría ningún inconveniente en que pueda tener un horario diferente al que vos acabás de decir recién. Bueno, acá tenemos en cuenta que si el encargado se niega a firmar, se lo sanciona y luego niega el no haber querido firmar. Bueno, es buena la observación. Que, a ver, siempre es conveniente que haya algún testigo de, digamos, de que el encargado se ha negado a firmar la indicación correspondiente. Lo que debe hacer el administrador es, en principio, presentarse con el libro e invitarlo pacíficamente a que firme la recepción. Si no quiere firmar la recepción, debería notificárselo por carta documento, con lo cual ahí el encargado no puede negarse a recibir una carta documento, con lo cual el mismo texto, digamos, que está en el libro de órdenes, el administrador debería enviárselo por carta documento. Ahora, en el caso de que no haya ningún testigo, puede ser susceptible de discusión, que el encargado dice que no lo quiso, que él nunca se negó, y el administrador dice que sí se negó. Bueno, en este caso lo que debe hacer el administrador es buscar algún testigo, tocar timbre a algún miembro del consejo de administración o a cualquier persona del consorcio y decirle, mire señor, venga, testimonio, yo acá le estoy dando, le quiero entregar, y el encargado se niega. Y me parece que en ese sentido, el hecho de que haya algún testigo, por lo menos, digamos, frente a la justicia o ante algún reclamo legal, por lo menos habrá alguien que habrá testimoniado que el encargado efectivamente se negó a firmar. No suele suceder, lo que, digamos, muchas veces sensatamente algunos ponemos en la práctica, es comentarle al encargado de que ante la negativa de que no firme va a ser pasible de sanciones. Entonces le dice, bueno, mira, yo te quiero entregar esto, etcétera, etcétera, etcétera, si vos no firmás sos pasible de sanciones. Andá, averigualo al sindicato y mañana venís y yo vuelvo a venir con el libro y ahí me lo entrega, me lo recibís o no. Y en ese sentido, digamos, el encargado no se siente tan presionado, va a consultar al sindicato y el sindicato seguramente le va a decir esto: usted no se puede negar a firmar, recepcione lo que le entrega y después en todo caso haremos los reclamos correspondientes. Así que, bueno, contestada la pregunta. Bueno, querido Aníbal Gellero, vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvemos vamos a seguir desmenuzando el tema de encargados de edificio. Pequeño corte y ya volvemos. Ebro Desobstrucciones SRL. Más de 20 años al servicio del administrador. Urgencias las 24 horas. limpieza de tanques, diagnósticos por imagen, lavado de cañerías con sistema HydroJet. Teléfonos 4521-0075, 4587-2065. Grupo Parente, productores de seguros exclusivos en propiedad horizontal desde hace más de 30 años en el mercado. Seguros integrales de consorcios, ART y seguros de vida, realizando asesoramiento y gestión integral al administrador. Nuestro mail, luisparente@luisparente.com.ar. Nuestros teléfonos, 4383-9637 y 4384-6115. Grupo Parente. EMS Ingeniería de Ricardo López. Experiencia y confiabilidad en reparaciones y servicio de portones manuales y automáticos, bombas de agua, hidroneumáticos, luces de emergencia y herrería industrial. Consultas y cotizaciones sin cargo alguno. Comuníquese al 4207-5809 o al celular 15-4444-1712. Gracias, Aníbal. Bueno, arrancamos con este segundo tramo de Sin Expensas. Y me parece importante, remarcábamos recién el tema de las horas extras y demás. Y vamos a leer, Carolina, ¿por qué no lees un fallo que hubo respecto de esto de horas extras, servicios centrales y demás? Bueno, uno de los fallos dice: la atención de los servicios centrales dentro del descanso de las 12 horas a que se hace referencia el artículo 3 de la ley 12.981, no genera derecho a percibir remuneración extraordinaria en la medida en que con esa actividad no se exorbita la jornada legal. Bueno, ahí estaba. En este caso, respecto de los servicios centrales, en cuanto al descanso que hace referencia, no da derecho a percibir remuneración extraordinaria en la medida en que con esa actividad no se exorbita la jornada legal. Bueno, en este caso es uno de los tantos casos que muchas veces lo que hace el encargado de edificio es pretender acreditar, poder acreditar horas extras reclamando, cuando en este caso siempre reiteramos que son todos casos diferentes y son todos casos muy particulares. Ningún caso es igual a otro. A veces sí, digamos, lo que sirve la jurisprudencia es como para tomar como referencia algunos fallos, pero en otros casos, digamos, tiene mucho que ver si el encargado de edificio, ahora vamos a comentar un poquitito respecto de las horas extras y demás, pero refiriéndonos específicamente al tema de los servicios centrales, hay que ver si el encargado desde que ingresó hace manejo de los servicios centrales en determinado horario, si siempre se le pagó horas extras y ahora no. Este es un caso, un fallo, una sala, y respecto de en este caso donde dice específicamente que en horario de descanso, por más que esté funcionando la caldera, en realidad convengamos que esto es una piolada que se ha mandado algún abogado y se tiró el lance con el encargado y dijeron, bueno, mira, reclamemos que en horario de descanso, mientras nosotros estamos durmiendo, se te tenga que pagar horas extras porque vos estabas, bueno, claro, algo ilógico, y la falla, digamos, en el planteo ha sido de que, digamos, el juez en este caso ha interpretado otra cosa que es la que refería recién la resolución del fallo. Bueno, en este sentido hacemos referencia a que, por lo tanto, los horarios que debe cumplir el empleado son los que se concentren en el momento del inicio del vínculo laboral, aunque va de suyo, ya que más que un acuerdo entre las partes, se trata en verdad de la aceptación por parte del trabajador que ingresa del horario propuesto por el empleador. Es decir, es un acuerdo entre ambas partes, ¿sí?, el horario. Sin perjuicio de todo ello, el empleado con vivienda que se encuentra en el edificio tiene la obligación de prestar la colaboración en el consorcio, aunque se encuentre fuera de su horario de servicio, cuando se produzcan emergencias, situaciones de urgencia o cuando se ponga en peligro la seguridad de los bienes y de las personas que habitan el inmueble. Bueno, vamos a hacer ahí un pequeño paréntesis, un pequeño párrafo, porque es importante detenernos en este sentido. Muchos consorcistas pretenden, ilógicamente, que el encargado, ante cualquier emergencia, deba concurrir a resolver la situación que se está dando en ese momento. Bueno, lo primero que se dice es, por supuesto, que el encargado no puede estar preso, entre comillas, las 24 horas del día en el edificio. Obviamente tiene derecho, en su horario de descanso, tiene derecho de poder ir al cine, de poder ir con su familia a la plaza, de ausentarse del edificio. Con lo cual, ya reducimos y, digamos, en algún punto tratamos de enfocar el tema que no puede negarse, digamos, a cumplir con una emergencia siempre y cuando esté en el edificio. Al igual que si se lo ubica por teléfono y estando relativamente cerca, tiene que volver y concurrir al edificio como, digamos, para cumplir con esa resolución de la emergencia. Ahora, si el encargado tuvo libre desde el sábado al mediodía hasta el domingo a la noche que saca la basura, que esto es algo, digamos, relativamente razonable, y una única vez el encargado no está porque se fue a pasear un fin de semana relativamente cerca y no está ante una emergencia, no puede ser pasible de una sanción disciplinaria, digamos, que acredite un despido, por ejemplo. Sí puede ser observado. Ahora, diferente es cuando el encargado de edificio todos los fines de semana se retira desde el sábado a mediodía hasta el domingo a la noche, que muchas veces es horario de retiro de residuos, o lunes a la mañana como para ingresar a trabajar. Bueno, en este sentido ya es discutible, porque el hecho de que el consorcio le otorgue la vivienda en algún punto es justamente para que pueda atender las emergencias del edificio pernoctando en el edificio. Lo que el encargado no puede hacer es pernoctar fuera del edificio, digamos, consuetudinariamente todos los fines de semana y durante a lo largo de todo el año, porque en ese sentido se estaría desvirtuando el objetivo que le dio el consorcio cuando lo contrató en darle la vivienda al edificio. En ese sentido hay que ser puntual y claro con eso. Ahora, esto por supuesto amerita que haya que pagarle las horas extras correspondientes si el encargado tuvo una emergencia. Ahora, acá también hay que diferenciar qué es una emergencia. Si es algo que realmente no puede esperar hasta el lunes a la mañana, o si la emergencia es particular de algún copropietario que, por ejemplo, se le cayeron las llaves del departamento en el hueco del ascensor, que es algo que es un accidente, sí, que muchas veces suele pasar, y en ese sentido, si es que se lo busca el encargado como para que solucione, que lleve el ascensor para arriba y pueda rescatar la llave, bueno, eso no lo tiene que pagar el consorcio, porque es un problema particular de la persona a quien le ocurrió ese accidente de que se le cayó la llave. Con lo cual, digamos, hay que tener mucho cuidado con esto respecto de que el consorcio no pague cosas que no le corresponde pagar. Decime. Cuando ello se hiciera necesario, la colaboración así prestada deberá ser remunerada con el pago de horas extraordinarias. Uh-huh. Ante esta clase de circunstancias, la eventual negativa del empleado a prestar la mencionada colaboración puede ser considerada como una falta grave. Es importante señalar que los horarios del personal deben encontrarse exhibidos en un lugar visible del edificio. Claro, bueno, es lo que decíamos recién. Y que esto se cumpla, ¿no? Que se cumpla con este requisito. También, si esto no llegara a cumplirse, puede dar lugar a la aplicación de diferentes sanciones. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, que la señora cambie la yerba del mate y que caliente el agua por si se le enfrió, si es que no tiene termo, y volvemos y continuamos hablando sobre el tema de las horas extras del personal y otro tema también que nos apuntaba recién nuestro amigo Joe respecto de qué pasa con la ropa de trabajo, con la recepción de la ropa de trabajo, qué pasa cuando uno utiliza la ropa de trabajo. Bueno, lo vemos al regreso de este corte. Ebro Desobstrucciones SRL. Más de 20 años al servicio del administrador.

Bueno, ahí está. Estábamos escuchando el tema de la tarde. El tema de la tarde, ¿cómo era, Aníbal? ¿Reiki era? Reiki. Reiki. El tema se llama Peligro, lo eligió Aníbal. Bien, buenísima elección. Los aplausos del otro lado son para él. Bien, buenísima elección. Siempre se queja Aníbal, que elige buenos temas y que no lo dejamos pasar. Prometido que te vamos a dejar pasar más temas, Aníbal. Bueno, peligro, qué palabra, ¿no? Después vamos a hablando de, valga la redundancia, de peligros. Vamos a hacer un parrafito especial respecto de una información muy interesante que salió hoy sobre el tema de los accidentes de trabajo, algunas estadísticas respecto de los accidentes de trabajo que está relacionado con esto que estamos hablando, que ahora lo vamos a rozar en algún punto, que es el tema de el riesgo que muchas veces implica el trabajo de los encargados de edificio y qué pasa con los accidentes de trabajo. Pero si te parece, habíamos hecho recién ahí un pequeño paréntesis como para hablar de las horas extras del personal. ¿Qué pasa con las horas extras del personal? Bueno, las horas extras suplementarias del labor son voluntarias, salvo el supuesto de fuerza mayor precedentemente mencionado, por lo cual el trabajador puede o no aceptar realizarlas. La jurisprudencia ha señalado que el requerimiento de servicios extraordinarios más allá de la jornada legal, como la ejecución de ellos, es el principio facultativo para las partes de la relación laboral. Sin que pueda reputarse que exige un derecho adquirido el cumplimiento de servicios extraordinarios más allá de la jornada legal. Cuando ellas se efectúan en días comunes, deben ser remuneradas con un adicional del 50%. Y si son realizadas los sábados a partir de las 13 horas o los domingos o feriados, el recargo a abonar será del 100%. Bien, ahí voy a hacer una pequeña acotación, Carolina. La gente, razonablemente, escuchando esto que vos acabás de leer, dice, bueno, pero entonces, aquel personal que trabaja exclusivamente sábados y domingos, como puede haber muchos lugares donde hacen guardia un sábado, digamos, cumpliendo funciones de vigilancia, sábado a la tarde en general y domingos todo el día, en este caso, si es que se los contrata específicamente para ese trabajo de suplencia sábado y domingo, reitero, no el mismo personal que trabaja de lunes a viernes y que después cumple horas suplementarias, no, otra persona que se contrata exclusivamente para cumplir funciones de suplencia los sábados y domingos o de vigilancia, no corresponde pagar el 50 ni el 100%, se le paga la jornada normal. Es como si trabajara un día viernes. Si ese trabajador entró a trabajar un sábado a la tarde o un domingo y se lo contrató específicamente dentro de ese horario, no hay que pagar. Es decir, se paga el 50 o el 100% cuando está fuera de la jornada laboral, digamos, de ese trabajador que ya está desempeñando funciones dentro del consorcio, no para aquel que recién empieza a trabajar. Digo esto porque muchas veces pasa que los consorcistas dicen, bueno, pero si tomamos a alguien sábado domingo hay que pagarle el doble de lo que marca la paritaria y las planillas del sindicato. No es así. Que quede claro que aquel personal que, digamos, que no extiende su jornada laboral, sino que ha sido contratado específicamente para esa jornada laboral de sábado domingo, cobra una jornada normal. No lleva recargo ni del 50 ni del 100%. Asignadas horas extraordinarias aceptadas por el trabajador, si variaren las circunstancias que las hicieron necesarias, el empleador podría reiterarlas sin que ello dé lugar a compensaciones de ninguna naturaleza. Uh-huh. Ahora bien, si hay algunas veces el trabajador no realiza ninguna presentación más allá de su horario normal de labor, pero bajo la denominación de horas extraordinarias, el consorcio empleador encubre el pago de un plus salarial. Importante resaltar lo siguiente. Cuando esto suele pasar, de ahí la importancia que, digamos, tanto el administrador cumpla con, digamos, con lo que corresponde, que es ni más ni menos que el cumplimiento de la ley de 3254, la ley de registro público de administradores, donde debe estar especificada cuáles son, digamos, las horas extras que desempeña el personal. Esto tiene que estar en la liquidación de expensas, de manera que el consorcista pueda ver específicamente cantidad de horas extras los días sábados al 50%, tanta plata, cantidad de horas extras los días domingos al 100%, tanto dinero. Esto es obligatorio que esté en cada liquidación de expensas, que muchas veces no lo vamos a encontrar en todas las liquidaciones de expensas. Bueno, digo esto porque A veces lo que suele suceder es que en la manera de liquidar las horas extras que tiene cada administración simplemente figura, por ejemplo, 44 horas extras al 100%, 850 pesos, un ejemplo. Bueno, esto no es así, porque esta forma global de, digamos, de liquidar las horas extras no es lo que corresponde. Tiene que estar diferenciado tanto en el recibo del personal del consorcio como en las liquidaciones de expensas, esa cantidad de horas extras, ¿a qué día específicamente corresponde? Si es un feriado, si es sábado a la tarde, si es domingo, si es extensión de horario laboral, de manera que tanto el consorcista como el trabajador no puedan reclamar incumplimiento ni de la ley 3254, ni el personal del consorcio el día de mañana pueda reclamar. Y digo esto porque, digamos, el encargado después puede, digamos, con testigos, con referentes que puedan testimoniar, en algunos casos reales y en otros casos, digamos, testimonios falsos, si vale el término, es decir, reclamar, bueno, sí, pero las horas extras esas que me pagaban, que estaban englobadas, eran horas extras de tal hora a tal hora. Entonces, me deben las horas extras de los sábados a la tarde o los domingos, por ejemplo. Bueno, de ahí la importancia de que esté en el libro del... en el libro de órdenes del rubricado del Ministerio de Trabajo, que esté el horario que tiene que cumplir, y después en el recibo de sueldo del personal, que esté acorde con, digamos, lo que se implementó y lo que se informó en el libro de órdenes del Ministerio de Trabajo. De ahí la importancia de que esté bien, digamos, esté indicado esto. Y por otro lado, la importancia de que esté bien especificado qué hora extra es y a qué corresponde, a qué día, si es feriado, si es sábado o domingo, va a permitir de que si eventualmente el día de mañana el consorcio quiere suprimir alguna hora extra por alguna situación particular, o el propio encargado, por ejemplo, dice, bueno, yo no quiero trabajar más los días domingos porque quiero descansar, quiero ir con mi familia, digamos, los fines de semana a viajar, etcétera, etcétera, por supuesto que tiene todo el derecho, el trabajador puede, cuando él lo desee, suprimir las horas extras y pedir que no quiere cumplir más horas extras, pero si no están perfectamente especificadas, tanto en el libro de órdenes como en el recibo de expensas, va a ser muy difícil de poder deducir esas horas extras y poder, digamos, no ser susceptible de eventuales reclamos que pueda hacer el propio encargado del edificio. De ahí la importancia que esté perfectamente detallado cada una de las horas extras que sean abonadas al trabajador. Si esa práctica se extiende durante un tiempo considerable y tras él el consorcio decide retirar dicho suplemento remuneratorio, que en verdad no corresponde a ninguna prestación adicional, sino que corresponde a las tareas normales que cumple el empleado, el retiro de aquel puede llegar a ser computado como una disminución de su salario. Bien, a lo que apunta específicamente este texto es... ¿a qué pasa cuando, digamos, como para poder tratar de dejar claro el tema del cumplimiento de horas extras? Aquel encargado que ingresó, desde el primer día que ingresó al edificio, se le, digamos, imputaron que realizara horas extras con el consentimiento de él para, por ejemplo, mantener servicios centrales o para cumplir funciones de vigilancia los sábados a la tarde y los domingos, y desde el inicio tuvo esa indicación y esa liquidación, al cabo de los años les va a resultar muy difícil al consorcio retirarle esas horas extras, porque en realidad prácticamente ha sido, digamos, el acuerdo, el convenio desde el inicio del trabajador en ese consorcio. Distinto es si, por ejemplo, un encargado tuvo 2 horas extras los sábados durante 6 meses, después se le retiraron, después le dieron los domingos a la tarde 3 horas extras, después le dieron días de semana, es decir, si no hay una, digamos, una constancia en el pago y en el cumplimiento de esas horas extras, es mucho más factible que el consorcista pueda retirarlas sin que esto amerite ningún reclamo de parte del trabajador. Pero en el caso de que no sea así, sí es cierto, y además es factible de que, digamos, la disminución del sueldo del encargado por el retiro de las horas extras sea realmente muy importante, esto puede dar lugar a que el encargado primero reclame de que le restituyan esas horas extras, y en caso de que no se le restituyan, puede darse por despedido, con lo cual uno ya tiene en ciernes un reclamo, una demanda laboral, y será después el juez el que determine en qué casos corresponde esto o no y quién de las partes tenía razón. Pero mucho cuidado cuando los consorcistas a veces alegremente dicen, bueno, saquémosle todas las horas extras porque no nos gusta la cara, porque no cumple o porque es irrespetuoso, etcétera, etcétera. No. Una cosa es que es irrespetuoso, una cosa es que no cumpla porque no limpia, pero otra cosa es el cumplimiento de las horas extras. Son todos temas diferentes, estos temas deberían estar asentados, como decíamos, de manera tal que el trabajador tenga claro cuál es su función, y de esa manera no va a haber ni reclamos de la parte laboral, ni reclamos que pueda hacer la parte, digamos, empleadora, en el sentido de que si se cumplen todas las pautas que se le han dado por escrita, no habrá reclamo de ninguna de las partes. Pero en ese sentido me parece importante también, como hacemos a lo largo del texto, poder contar con algún fallo jurisprudencial que, digamos, esté relacionado con este tema. Bueno, los tribunales, ante esta causa, dicen: las horas trabajadas en sábados y domingos por el personal de casas de renta no deben ser abonadas como suplencias, sino como trabajadas extraordinarias, en tanto excedan la jornada semanal. Esto es un fallo que fue dado para un consorcio de propietarios de la calle Uriburu al 664. Bueno, acá volvemos a enfrentarnos con una situación mal planteada del consorcio. En este caso, el fallo le ha dado la razón al trabajador, en el sentido que están mal liquidadas las horas extras que hace. Claro, en no realidad, son suplencias, sino son horas extras. Claro, porque en realidad lo que dice la justicia y lo que dicen todos los fallos es que uno no puede ser suplente de sí mismo. Esto es algo que se cae de maduro, con lo cual aquel trabajador que además de las 8 horas laborales trabaja 3 horas más, esas 3 horas no pueden ser liquidadas como suplencias, son liquidadas como horas extras al 50 o al 100%, depende si sea sábado, domingo, días de semana y demás. Con lo cual, ojo con esto, vuelvo a reiterar, controlen de qué manera está liquidado el sueldo del personal, porque el tema de que esté mal liquidado el tema del sueldo del personal desde el inicio, esto puede ocasionar un dolor de cabeza grave, porque cuando después el consorcio quiere retrotraer la situación y dice, bueno, ahora le vamos a empezar a liquidar bien y le vamos a pagar el 50%, muchas veces los encargados, en algunos casos de buena fe, en otros casos de mala fe, dicen, bueno, pero ustedes me estaban liquidando como suplencia y correspondían tanto, con lo cual ahora me tienen que pagar el retroactivo de todo este tiempo de las diferencias que había. Los encargados en general, el personal en general, tiene 5 años para reclamar de ahí para atrás, pero, digamos, en el caso de que sea importante, fíjense que 5 años de diferencias salariales, digamos, más lo que implica muchas veces el reprocesamiento de cargas sociales, etcétera, etcétera, puede ser un dolor de cabeza, digamos, que involucre mucho dinero en el medio como para que el consorcio tenga que pagar en caso de una mala liquidación en el recibo de sueldo del personal. Con lo cual, atenti con esto, y siempre decimos que ante la duda consulte con un abogado laboralista, especialmente, digamos, en el tema de propiedad laboral, en el propiedad horizontal, perdón, porque muchas veces no todos los abogados laboralistas conocen propiedad horizontal, es bastante específico, es una materia bastante particular y cada sindicato tiene su particularidad, con lo cual me parece que en este caso es importante que, digamos, que se remitan a abogados laboralistas que entiendan de propiedad horizontal, es lo ideal. Y cada caso también particular tiene que buscar la vuelta, porque no todos los casos son iguales, no todos los trabajadores son iguales y no todos los consorcios son iguales, efectivamente. Bueno, hemos llegado a nuestra primera hora de programa, vamos a relajarnos un poquitito, vamos a escuchar las noticias y cuando volvamos continuaremos nuestra segunda hora de programa con algún invitado que vamos a hablar sobre algunos temitas de estos que estábamos hablando recién. Nos queda por hablar el tema de accidentes de trabajo, que es lo que le decía recién. Nos queda el tema de derecho de retención de documentación, de la documentación que tienen que entregar a veces los encargados. Algún otro fallo y alguna sentencia que tenemos sobre daños y perjuicios por una falsa denuncia penal en perjuicio de un contador en un consorcio. Estos y otros temas que van a ir seguramente surgiendo a lo largo del programa. Hacemos el corte y volvemos a las 17:05, más o menos. Más o menos. Ya volvemos. desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM1010, Onda Latina, hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra. Estamos comenzando una nueva hora en la ciudad mientras nos informamos. De lunes a viernes, toda la información más importante la escuchas aquí, por AM1010, Onda Latina, las noticias más importantes. Información, titulares, ahora, noticias. Servicio Telam para la radio. Delitos de lesa humanidad. Chaco. Mañana se conocerá la sentencia en la causa por la masacre de Margarita Belén II. Se trata del juicio que investiga la responsabilidad del ex capitán del ejército Norberto Tozzo en la desaparición de cuatro detenidos políticos fusilados junto a otros en la masacre el 13 de diciembre de 1976. La sentencia debía darse a conocer ayer, sin embargo los jueces del Tribunal Oral Federal decidieron postergarla para mañana, provocando la sorpresa y malestar en los representantes de las fiscalías, querellas, familiares y militantes de derechos humanos. El juicio a Tozzo es una causa residual de la mega causa masacre de Margarita Belén, en la que se juzgó y condenó a exmilitares y expolicías. Los jueces rechazaron la excarcelación de Pablo Migliore y seguirá preso. Así lo resolvió la Cámara del Crimen porteña tras una audiencia oral realizada esta mañana. El arquero de San Lorenzo seguirá detenido, acusado del encubrimiento de un homicidio por el que están presos Barra Bravas de Boca Juniors. Venezuela. Detienen a un norteamericano acusado de incentivar los hechos de violencia. El gobierno venezolano vinculó al detenido con la oposición y lo acusó de estar relacionado con un plan para desestabilizar al país tras las elecciones, fomentando una guerra civil que propiciara a la vez una intervención extranjera. La detención fue anunciada por el ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, quien presentó una serie de fotografías y videos probatorios. Según informó el funcionario, estos elementos demostrarían los nexos del líder opositor Enrique Capriles Radomski con el plan para generar el caos en el país y debilitar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Para Santos Falucho Laciar, Maravilla Martínez ganará por puntos, aunque no descartó un knockout. El ex campeón Mosca AMB y Super Mosca CMB, en diálogo con Telam, aseguró además que el argentino es un púgil completo, con buen boxeo, personalidad, autoridad en el ring y carismático. Sergio Maravilla Martínez defenderá el cinturón de los medianos de la CMB este sábado por la noche en el Estadio Vélez Sarsfield ante su retador, el inglés Martin Murray. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Espacio Publicitario. Agreganos a Twitter, arroba radio AM1010, o a Facebook, facebook.com/AM1010 Onda Latina. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos. Nuestra página de internet es www.m1010ondalatina.com.ar. Llamado a la solidaridad. Se necesitan con suma urgencia 1 millón de donantes de cualquier grupo y factor para cualquier persona que lo necesite. Por favor, dirigirse a cualquier hospital de cualquier provincia, de cualquier ciudad. Muchas gracias. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple. Donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Dona sangre. Dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Los teléfonos de AM1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio. espacio publicitario. Arrancamos nuestra segunda hora de programa. Vamos a pasarle las líneas de contacto para... Sí, claro, por supuesto. Se pueden contactar con nosotros al... 43-72-28-41 o 43-72-30-61. Y también, aquel que no pudo escucharnos en vivo puede entrar a nuestra página, que es... www.consorciostv.com.ar. Ahí quería cliquear la opción sin expensas y vuelven a escuchar nuestro programa, tanto este como los anteriores. Bien, y nos pueden seguir también en Facebook a través de Consorcios TV. Bien, o en Twitter a través de @sinexpensas. Bueno, ahí está. Estamos analizando el tema de las horas extras del personal, y hay algo que también es importante muchas veces, donde a veces algunos consorcistas dicen, bueno, pero ¿por qué no le modificamos el horario al personal del consorcio? ¿Puede el consorcio modificar el horario del trabajador? ¿Per se, es decir, por cuenta de él? El artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo dispone: el empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidad de la prestación de trabajo, en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador. Cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo, al trabajador le insistirá la posibilidad de considerarse despedido sin causa. Bueno, esta es una prerrogativa que puede tener el consorcio de pretender cambiar el horario del trabajador, pero debe tener el consentimiento en general del encargado del edificio. De otra manera, si uno le modifica un horario sustancialmente y el encargado se niega a ello, puede dar lugar a un reclamo laboral, digamos, y en algunos casos llegar a reconocerse y a sentirse como despedido. Bueno, nos estamos metiendo en temas legales. Nosotros siempre estamos como orillando el tema de lo legal, y siempre decimos que lo que corresponde y lo sensato es recurrir a un abogado especialista en el tema. Por eso nosotros, ¿qué hacemos, Carolina? Y lo llamamos al doctor. Lo llamamos al doctor Regi Pizarro. Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? Carolina, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, aquí andamos. Nosotros debemos, hablo por mí, no hablo por Carolina, debemos ser abogados frustrados, ¿viste? Porque siempre estamos ahí con la jurisprudencia, bueno, y los fallos y las normas. Lo que pasa, Jorge, es que el sistema de propiedad horizontal es un sistema eminentemente jurídico, más allá de tener otros componentes que tienen que ver con lo humano, ¿no es cierto? Básicamente es un sistema jurídico. Entonces es imposible no referirse, ya sea tangencialmente o directamente, a la normativa. Jorge, vos sos una persona que, digamos, desde lo profesional en general no le escapás a las preguntas. Me gustaría, digamos, si es que te parece bien, antes de meternos específicamente en el tema de propiedad horizontal, y siendo un hombre de derecho o un hombre de la justicia, que, digamos, ¿qué te parece así sucintamente y a grosso modo esta aprobación de estas modificaciones de la ley que salieron en esta madrugada en el Congreso de la Nación? Sí, lo que se llama la reforma judicial. Exactamente. Al respecto tengo una opinión dividida. Uh-huh. De los 6 proyectos yo creo que hay uno que me parece a todas luces inconstitucional, uh-huh, contrario a la letra y al espíritu de la Constitución, que es la reforma del Consejo de la Magistratura. Uh-huh. Básicamente porque el artículo 114 veda la iniciativa que lleva adelante y que nos aprobó el Poder Ejecutivo. No en el sentido o en el espíritu que tiene esa idea del Poder Ejecutivo Nacional, sino que se encuentra vedado, se encuentra trabada por el texto constitucional, y para eso lo que hay que hacer es reformar la Constitución. No se puede a través de una ley modificar la Constitución, porque nuestro sistema constitucional es de cláusulas pétreas que únicamente admiten reforma a través de la declaración de la necesidad, a través de del Congreso Nacional y de la reunión de la Convención Constituyente a los efectos de reformar el texto constitucional, ¿no es cierto? Bien, es el problema que encuentro con respecto a la reforma del Consejo de la Magistratura, más allá de que me parece interesante que en una posible reforma y futura reforma constitucional se pueda estudiar, analizar y aprobar que los representantes corporativos o los representantes sectoriales sean elegidos por el voto popular. No me parece en eso nada malo. O sea, lo que vos estás diciendo es que el camino no era a través de esta ley, sino modificando la Constitución. Hay que modificar la Constitución, uh-huh. Y para eso hay que declarar la necesidad y convocar a la Constituyente, eso uh-huh. Es el poder constituyente derivado que implica reformar la Constitución. ¿Y las otras modificaciones que en el tema de medidas cautelares hay que ser cuidadoso? Creo que con las reformas que le introdujeron quedan a salvo las garantías. Y yo lo escuchaba al doctor Recalde hoy en declaraciones y decía que de ninguna manera van a ser afectados los derechos y las garantías individuales, que las huelgas van a poder seguir existiendo. No solamente las individuales, sino también hoy en día estamos hablando de derechos de tercera y hasta de cuarta generación, lo que tiene que ver con los derechos de incidencia colectivo, los derechos ambientales, los derechos sociales. Todo aquello que tiene que ver con el mejor hábitat de vida para los ciudadanos. ¿Y los jubilados que no iban a poder reclamar, supuestamente? Que bueno, ahí alguno tiene que ver con otro de los proyectos que yo... No, por supuesto que esto no está vedado, al contrario. Eso no... Igual eso ahora va a pasar a Senado, ¿no? Las reformas, los proyectos han sufrido reformas, tienen que pasar a Senado nuevamente para su revisión. Con respecto a lo que se habla de los jubilados, tiene que ver con un proyecto con el que yo tampoco estoy de acuerdo. Uh-huh. De los seis, hay dos con los que no estoy de acuerdo. Uh-huh. Uno porque hay un impedimento constitucional y otro porque creo que la creación de cámaras de casación, especialmente en el fuero federal del trabajo y de la seguridad social, va a generar un retardo de justicia, y en el caso de los jubilados, obviamente ese retardo implica que lamentablemente no puedan ver en vida las sentencias que favorablemente recaigan en sus expedientes, ¿no? Uh-huh. Así que ahí hay un problema. En el resto me parecen más que interesantes los proyectos y me parece bien que se discuta, creo que es interesante. Es cierto que el Poder Judicial ha sido hasta el momento, en estos 30 años que cumplimos ahora de democracia, ha sido un poder que no ha sufrido reformas, que mantiene todos gran parte de sus vicios, y una estructura corporativa cerrada, hasta a veces autista, no comprometida, y creo que esto va a servir, por lo menos entrar en el debate de la función y de las características que tiene que tener el Poder Judicial, ya es importante. Y sorprende en algunas situaciones, ¿no? Esto de que había sido denunciado originalmente como que... creo que le había dicho la doctora Carrió de que en realidad había habido un pacto entre Lorenzetti y la Presidente, salió, si vale el término, corporativamente toda la Corte Suprema de Justicia a decir no, esta es la posición de la Corte, no es la posición de Lorenzetti, del doctor Lorenzetti solamente, ¿no? Es decir, hay ahí como muchas veces ciertas posturas que son, digamos, no sé, o por lo menos suena corporativa para el ego, ¿no? O sea que en términos generales, digamos, ¿te parece que algunas cosas están bien? Sí, yo creo que de los seis hay cuatro que me parecen muy interesantes. La cuestión que tiene que ver con la publicidad, la transparencia. O sea, por ejemplo, que tenga que pagar ganancias los jueces, ¿te parece bien? Sí, pero ahí también creo que hay un impedimento. Esto no está en discusión ahora, pero creo que hay un impedimento constitucional también, ¿no? Hay que buscarle la vuelta a la cuestión, porque en verdad el salario, el emolumento, la retribución del juez tiene un carácter de intangible, y esto tiene un sentido. Esto es a través de la Constitución histórica, no, uh-huh. no solamente a partir de la reforma del 94, uh-huh. sino desde que se creó esta Constitución en el año 53. Esta idea que estaba antes establecida en el artículo 110 era: no toquemos los salarios o el emolumento, la retribución, porque no es técnicamente un salario, del juez, porque esto implica atacar su condición de inamovilidad y presionarlo de alguna manera indebida, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso me parece interesante. Ahora hay que buscarle la vuelta a eso, ¿no es cierto? ¿De qué manera se puede hacer que los jueces, que tienen, hay que reconocerlo, especialmente en la última década, sueldos muy, o ingresos muy importantes, los salarios. En realidad es injusto que un trabajador muy altos. Claro, es injusto que un trabajador cobra 8,000 pesos, sea, tenga que pagar impuesto a la ganancia y claro, no juez que gana. Se termina en un estado de injusticia, evidentemente no son iguales ante la ley, conforme a lo que dice el artículo 16 de la Constitución. Pero hay que buscar una vuelta para no afectar el principio de intangibilidad de los ingresos de las retribuciones de los jueces, ¿no es cierto? Entiendo. De todas maneras, por lo pronto se comentaba hoy que el representante sindical de los judiciales, Piumato, había quedado como al parado, ¿no? Como que ahora había, digamos, como que las bases estaban reclamando más participación y que en algún punto esta aprobación de estas leyes medio como que lo deja mal parado, habiendo estado Piumato en la vereda de enfrente. Piumato está pecando de una falta de memoria absoluta, digamos. Está bien, eso tiene que ver con una interna sindical y de relación con el gobierno nacional, pero lo absolutamente contrario a lo que hoy anuncia Piumato fue lo que defendió durante años, y ahora viene sobre sus propios pasos y plantea que esto es un avance sobre la justicia y una afectación a los derechos de los trabajadores. Al contrario, él siempre, y el gremio en general, siempre había mantenido la idea de que se abra la justicia al pueblo, a la gente, a los efectos de que pueda quien esté en buenas condiciones, en las mejores condiciones, ingresar, y no, es decir, que haya una meritocracia y no una suerte de nepotismo como existe desde siempre a través de la familia judicial, ¿no es cierto? Y hoy en día está defendiendo intereses contrarios. Y además, y si me dejás, porque esto tiene que ver con una parte de mi vida, que es el ejercicio profesional, el ejercicio liberal de la abogacía, está afectando a los trabajadores y a los justiciables y a los que somos operadores jurídicos, porque este tema de los paros, la semana pasada 3 días de paro, esta semana 3 días de paro, simplemente por una cuestión política, por un posicionamiento político a través de una disputa que hay entre una central obrera y el gobierno, y está paralizando ya de por sí. La justicia es lenta, es complicada, los procesos se extienden, se elongan innecesaria y exageradamente, y esto le agrega mayor problema a la cuestión, ¿no es cierto? Lo último, esto creo que es una irresponsabilidad absoluta. Jorge, y dentro de la justicia, ¿hay alguna, digamos, alguna agrupación, algún movimiento que sí ha apoyado esta democratización, entre comillas, de la justicia? Vos viste que a partir del año pasado, hacia fines del año pasado, surgió este movimiento que se llama Justicia Legítima, que tiene algunos referentes importantes como la Procuradora General de la Nación, la doctora Alejandra Gil Carbó. Bueno, pero ella es prácticamente kirchnerista. No cabe duda que la posición de la doctora Gil Carbó, si bien no lo declara ni creo que sea afiliada al partido, tiene una posición de plena conjugamiento con las ideas del Poder Ejecutivo, y no está mal que se sea, porque además para eso la ha propuesto el Poder Ejecutivo, para ocupar el cargo de jefa de fiscales. Los fiscales son el interés general. Por lo tanto, me parece razonable que tengan una consustanciación ideológica, más allá de sus cualidades jurídicas y profesionales, que tengan, digo, una consustancia ideológica con el Poder Ejecutivo. Y que no ha recibido de parte de la oposición grandes, objeciones a su funcionamiento. Sí, en su momento, ¿no? Al contrario, fue aprobado por... En el funcionamiento tampoco. Ahora se empezaron como hay disputas políticas en el medio, le están endilgando de que ella ha tomado atribuciones que no le corresponden, ha creado cargos internos dentro de la procuración que no corresponden, ha nombrado fiscales que no debería haber nombrado para esas funciones, que ha desplazado a otros. Bueno, esto es otro debate, habrá que analizarlo si es así o no, no podría yo adelantar opinión, habrá que estudiarlo más a fundamento, pero esto también es parte de la disputa, de la disputa política, ¿no es cierto? No tiene que ver con cuestiones estrictamente jurídicas. Entiendo perfectamente. Bueno, habiendo hecho este pequeño relevamiento de la situación nacional y contemporánea, ¿te parece que nos metamos de lleno en el tema consorcios, que es un poco lo que representa y de lo que hablamos en este programa? Salió la semana pasada el administrador Jorge Hernández con los tapones de punta y como en algún punto se lo caracteriza a él, hablando específicamente donde él tenía información que había un señor que estaba vinculado íntimamente al sindicato y que iba a ser quien representara en paritarias a los consorcistas. ¿Qué sabes de esto? Nada, absolutamente nada. Mira, yo estoy ya casi habituado desde hace muchos años a escuchar brulotes y noticias rimbombantes del administrador, del ex administrador Hernández, casi ninguna se ha cumplido, ciertamente. A veces lo comparo o lo parangono, si me permitís, vos la nombraste hace un ratito, la doctora Carrió. Debo reconocer que la doctora Carrió tiene un nivel de formación muchísimo más elevado, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay cosas que dice con cierta fundamentación, aunque las formas al fin y al cabo terminan siendo coincidentes. Sí, de todas maneras Jorge Hernández en algunos temas puntuales ha sido, digamos, como a ver cómo puedo decirlo, como que ha visualizado a la larga lo que iba a pasar con algunas cosas y terminó, digo, porque es una persona que conoce de propiedad horizontal bastante y la ha pegado con algunas opiniones que ha dado a futuro. En su momento yo recuerdo que cuando empezó a caminar la 3254 habló de que era algo así como la puerta por la cual iban a entrar distintos negocios y que esto iba a terminar repercutiendo en el costo de las expensas, etcétera, etcétera. No recuerdo específicamente, pero más o menos orientación tengo, y en realidad no se ha equivocado mucho. Esa y otras, digamos, opiniones que ha tenido, que creo que ha sido acertado su visualizar para adelante qué iba a pasar con algunos temas. Eso no quiere decir, por supuesto, de que todo, muchas veces, lo que uno dice termine sucediendo. Me parece, como para ser justo, valía esta acotación que te estoy haciendo, Jorge. Sí, no, yo creo que no coincido tanto con tu opinión. Me parece que son todos globos de ensayo, son brulotes que se lanzan. Algunas a veces pueden coincidir con la realidad posteriormente, pero lo cierto es que Hernández siempre ve detrás de todo lo que se haga, y especialmente de lo que hagan los funcionarios públicos y los representantes populares, como un negocio encubierto, que todo tiene que ver con buscar un beneficio, una ventaja personal o de grupo, y esto no siempre se ha dado así. Las críticas que lanzó contra la ley 3254 fueron absolutamente equivocadas, malintencionadas. Bueno, obviamente, una ley que tiende a regular una actividad y a generar mayor control y transparencia no creo que sea del agrado de Hernández, por las características que él tiene en cuanto a la concepción de la actividad. Él cree que esta actividad, en verdad, no debería ser controlada por nadie más que los propios consorcistas, a sabiendas de que los consorcistas tienen, lamentablemente, pocas herramientas como para poder llevar adelante un efectivo control. Aunque esto parecería que no podría ser así, si son los que dominan, entre comillas, la situación, porque son los que proveen del dinero para el funcionamiento del sistema. La verdad es que si no fuese, por ejemplo, en la Capital Federal, a través de la ley 3254 y de algunas otras normas que siempre han funcionado y se aplican a la propiedad horizontal, las formas de control interno que tienen los consorcistas son muy pocas, y especialmente porque además no hay un grupo cohesionado que trabaje en un mismo sentido. Quiero decir, las asambleas no van en un mismo sentido, las representaciones no son tan claras dentro de los consorcios, la gente que participa cada vez es menor, y quien tiene la sartén por el mango, si la quiere utilizar mal, en este caso es el administrador. Esto no es que pase en todos los casos, pero evidentemente si un administrador intenta cooptar ciertas voluntades y además generar una administración dentro de un consorcio de características autoritarias y centralistas, lo puede hacer perfectamente porque tiene un montón de herramientas a mano como para poder llevarlo adelante. Jorge, y los propietarios se ven de perilla para poder controlarlo, ¿no es cierto? De todas maneras, como para, si te parece, no correr el eje de lo que estábamos conversando, y respecto, más allá de la opinión de Jorge Hernández, hay digamos algún entorno respecto a lo que él dice que puede dar la sensación de que no sé cuán equivocada puede estar la opinión de él. Digo, el sindicato comandado por Víctor Santamaría, sabemos en algún punto que tiene una fuerte influencia en las tres cámaras de administradores donde hoy firma paritaria. ¿No sería algo descabellado pensar que el reemplazo que haría el señor Víctor Santamaría de las tres asociaciones sea con alguien que pueda ser permeable a las injerencias que él pueda pretender? No me cabe ninguna duda de que si proviene de ese lado. Si vos te acordás, cuando pasó lo del Colegio Público de Administradores, cuando estaba por salir, había una íntima ligazón entre digamos los diputados de Vito Santa María respecto de la votación de algunos puntos en particular, y donde ya inclusive se comentaba que quien iba a ser el representante de los administradores en ese colegio público iba a ser un hombre puesto de AIER, que es la asociación que está relacionada con el sindicato. Con lo cual, esta aseveración, esta información que dice Jorge Hernández tener, no suena tan descabellado si uno lee este entorno que te acabo de decir. No, esto obviamente que no es tan descabellado. Ya, yo creo que si hoy en día si surge de la idea del actor principal de la relación de la ecuación política interna en el ambiente consorcial, que es el sindicato y su representante a través del secretario general de la federación, no me cabe ninguna duda que si surge desde allí va a ser porque hay un candidato de confianza, de plena confianza, de entre comillas, entre comillas, de plena confianza para el sindicato o para el secretario general de la federación. Claro. Quiero decir con esto, perdón. Digo, la realidad no debería ser ni de confianza ni de confianza. Cuando se encuentra la parte de trabajadora la parte empresaria, cada uno tiene su representatividad y discute la paritaria. Vos me hiciste una pregunta con respecto a que la denuncia no sería descabellada. Yo entiendo que en este caso sí, no es descabellada. Yo en verdad no sé si esto es así, digamos, si es sobre información, sobre fuentes ciertas, o simplemente un globo de ensayo, un brulote más, como para generar ruido y en todo caso aventar esa posibilidad. La verdad que no lo sé. Lo cierto es que si surge de ese sector, hoy en día como están dadas las cosas y la correlación de fuerzas, seguramente va a ser alguien de confianza de el secretario general del gremio y de la federación. Bueno, entonces, pero los procesistas pasan de estar en un horno a estar en otro horno. Por supuesto. Obviamente lo vamos a tratar de evitar. Uh-huh. Obviamente no todo esto va a ser tan sencillo. Quiero decir, así como tiene patas metidas dentro de la hoy llamada representación patronal a través de las cámaras y asociaciones que en verdad representan a los que activan como administradores dentro de los consorcios, también la tiene en el sector consorcial, porque de hecho, y no es nuevo, hay una asociación de muy bajo perfil, de muy poca actividad pública, que tiene muchísimos años de existencia, creo que sigue existiendo como tal, que fue armada desde el sindicato. Hay una asociación de productores que no recuerdo el nombre ahora, poca actividad. Sí. Está hecha y armada por gente de confianza. Que decía que funcionaba dentro del propio sindicato. No sé si funcionaba, pero funcionaba, no. La oficina la tenía, obviamente la tenían afuera, pero era claro que eran gente del riñón, reunión sindical, y la deberían tener preparada precisamente para eso, ¿no es cierto? Para el día que sea necesario exponerla como representativa de los consorcistas. Lo cierto que después, desde el año 2004 en adelante, empezaron a aparecer, año tras año, distintas agrupaciones, nucleamiento de consorcistas, con lo cual esta figura se fue licuando. No sé lo que deparará el destino con respecto a eso, pero es cierto, si esto surge, si la noticia es veraz, si es fidedigna, si esto surge así, no me cabe duda que el señor Santa María va a tratar de colocar una asociación amiga, entre comillas, en la mesa de negociación. Bueno, en algún punto lo habían mencionado en su momento algunas opiniones al doctor Nopov, cuando había estado, digamos, en algunas conversaciones y había hecho reportajes en un par de revistas muy ligadas al sindicato, y se especulaba con que fuera el doctor Nopov esta persona, entre comillas, que a través de Fedeco iba a representar a los consorcistas. Digamos, no escapará tu conocimiento. Sí, lo cierto es que quizás tampoco sé si es cierta la especie. No hablé personalmente con el doctor Nopov, hace mucho que no lo veo. El doctor Nopov ha dicho públicamente que pretendía armar una federación con cada consorcista pagara un peso, ¿recuerdas? No, eso es cierto, pero no sé si iba a ser el candidato del sindicato. Quiero decir, bueno, pasó de ser radical a peronista en 24 horas. Todo puede ser. No, obviamente yo no lo conozco tanto como para poder negar esa especie, pero tampoco la conozco fehacientemente. Lo que sí te digo es una cosa, algunos habrán visto más vocación personal de protagonismo. Entonces dijeron, vamos a aprovechar esta vocación de tanto protagonismo, tan personalizada, en alguien que por ahí no genera mayor confianza que otros. Eso también puede haber sucedido. En alguna mente que lucura estas movidas, habrá dicho, bueno, esta persona por lo menos, sabiendo que tiene mucha preponderancia, intenta tener mucha preponderancia a los efectos de, de poder estar en la palestra, lo vamos a aprovechar para eso. Quizás alguno pensó por ese lado, no porque haya un acuerdo ya formalizado. Lo que está claro es que Víctor Santamaría no va a alargar paritarias hasta que él no esté seguro que sea una persona de su confianza, entre comillas, sí, igualmente, quien tenga frente. Yo lo llamaría a la reflexión. Acá hay un tema que es muy contento. ¿A quién llamaría a Víctor Santamaría? ¿Por qué? O sea, es que yo no lo conozco personalmente, tengo alguna gente que en el medio es común. Y debo reconocer una cosa, desde afuera, yo lo veo a Víctor Santamaría como lo que sería un dirigente sindical progresista, si se puede entender así. Quiero decir, no es de la tradicional burocracia sindical, si bien creo que forma parte de esa burocracia sindical, no es un tradicional burócrata sindical, es un tipo relativamente joven, dinámico, de una exposición ideológica progresista, con la cual en lo particular puedo coincidir en grandes trazos, en grandes temas. Por lo tanto digo, una personalidad así, con esas características, por lo menos las expone públicamente así, debería tener una idea más amplia, más abierta de lo que es la democracia representativa. Por lo tanto, debería estar abierto también, como digo, a que los genuinos representantes, los que decidan los consorcistas, sean los que puedan participar de esa mesa, así como nosotros no nos meteríamos nunca en la interna sindical. Más allá de afinidades o no, que esto lo diriman los trabajadores, pues es una cuestión propia de los trabajadores, no es razonable que una persona que se expresa como progresista, como democrático, como abierto, intente maniatar o manejar quiénes van a ser los representantes del otro sector, no digamos antagónico, el que está enfrente, el que está de frente hacia él. Esto es parte de la democracia, del pluralismo, además. Entonces yo le llamaría la reflexión, si él en verdad es consustancial con su exposición de motivos permanentes que hace, el sindicato mismo y especialmente todo lo que va alrededor del sindicato, la Fundación Octubre, la Nueva Universidad, la radio, los medios, la revista Caras y Caras, todo tiene un perfil claramente progresista, no cabe duda de eso. No, eso no hay duda, Jorge. Lo que sí no hay duda también es que hay un espacio que han dejado o que no están sentados los consorcistas, que es donde están sentadas las tres cámaras de administradores, que es un espacio que ustedes van a tener que reclamar los consorcistas y que no lo va a ceder ni Santa María ni las tres cámaras. No, yo no digo que ceda absolutamente nada, digo que no participe en la encarnación. Yo puedo entender como él lo ha hecho veladamente, porque públicamente no ha dicho nunca que no deberían participar, aunque después veladamente sí, porque cuando en su momento le hemos corrido traslado de una presentación hecha ante el Ministerio de Justicia, cuando le han corrido traslado al sindicato, el sindicato decidida derechamente se opuso a esto, entendiendo de que los representantes genuinos de la patronal en este ámbito, en esta actividad, son las cámaras de administradores. En este sentido, es que va en una misma línea con eso, coinciden, y que además a él le aseguran políticamente la tranquilidad de que no va a haber inconvenientes a la hora de los acuerdos, seguro que es así. Pero yo lo único que digo es que por lo menos, si quiere operar para que esto no sea, que lo haga, pero que no lo exprese públicamente de esa manera, quiero decir, que demuestre una voluntad de apertura. Después, Dios dirá, es un tema muy político, porque ya jurídicamente no hay discusión en esto. Habrá que estar atento, Jorge, a la próxima jugada política, que evidentemente es cómo juega de que los legisladores puedan trabajar sobre un colegio público de administradores, donde los administradores puedan negociar, en el buen sentido de la palabra, el colegio público alargando paritarias y el sindicato aprobando de que los administradores se queden con el colegio público y que paritarias la maneje gente de confianza de él. Me parece que hay ahí como una jugada política que hay que estar muy atento, porque los administradores, las asociaciones de administradores, lo ha dicho Capay públicamente, su gran objetivo del 2013 es ir por el colegio público. Y me parece ya que ya salió mal una vez, porque yo creo que no va a ser tan sencillo para ellos. Obviamente van a encontrar una férrea oposición. Bueno, por parte de los no te olvides que ahora hay una, intentamos representar a los consorcistas. Hay una corriente política que me parece que están en el mismo sentido, gente del PRO, relacionado con Santa María, con el, digamos, a través del doctor Gallo. Es decir, me parece que hay ahí como votos necesarios como para, si eventualmente tienen que sacar el colegio público, lo puedan sacar. Pero bueno, igual es un tema más de los concursistas que esto. Pero si te parece, Jorge, para no extendernos demasiado en el tiempo, que tenemos que meter otro par de cositas que hemos comentado a la gente, me gustaría que nos comentes brevemente, ¿hay alguna novedad respecto de esta acción declarativa de inconstitucionalidad que habías hecho vos con el señor Matías Chari Ludueña sobre cuatro disposiciones de lo que había sacado Defensa Consumidor? Vos sabés que todavía no. Sí sabemos que tenemos dictamen fiscal. ¿Eso qué significa? Cuando se inició, obviamente, previo a todo, el Tribunal Superior le corre traslado, le corre vista al fiscal, al representante de interés general, a los efectos de que emita una opinión, si esto tiene andamiaje o no tiene andamiaje, a los efectos de ser estudiado después y opinar sobre el tema, a los efectos después de ser estudiado por el Tribunal Superior, por los miembros del Tribunal Superior. El dictamen ya se hizo, no lo conocemos, obviamente todavía no tenemos conocimiento de si este dictamen es favorable o no. Esto ha pasado al estudio del cuerpo, es decir, al acuerdo, a lo que se llama el acuerdo, y vamos a ver que en las próximas horas si tenemos alguna novedad. Esperemos que primero, lo primero que pretendemos es que se aboque el tribunal al estudio del tema, es decir, que lo encuentre viable, por lo menos que no sea rechazado en límite y que permita el estudio, y si es necesario, la apertura a prueba de la acción declarativa. Y después que el tribunal, con la independencia y con el criterio de sus miembros, se expida al respecto. Nosotros siempre alentamos esperanzas en que se vean las manifiestas inconstitucionalidades que tienen estas disposiciones y una parte de la resolución 408 del año pasado. Entiendo. Pero bueno, estamos en manos del Tribunal Cimero de la Ciudad de Buenos Aires y vamos a ver qué es lo que hace. Con todo lo que implica todo el tema de la justicia, ahora que seguramente deben estar bastante ocupadas en todo este otro tema de público conocimiento que específicamente en estas resoluciones. Por último te pregunto, la señora Alicia Jiménez había comentado en una declaración que había hecho respecto de que ella consideraba que los administradores del consorcio deberían presentar un examen preocupacional físico y psíquico para obtener su inscripción al registro público. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión? La cosa es que no estaría tan mal el tema. Es complicado, hay que estudiarlo un poco más profundamente, pero no estaría mal el tema. Hay mucho que tiene que ver... ¿Qué ves de positivo? Vos sabés que la actividad, la actividad que vos conocés tan profundamente, tan minuciosamente, tiene mucho de relación con la gente. Es una actividad de inmediación, o sea, uno inmediatamente está relacionado con la gente, con los problemas de la gente. Y recibir todo eso, todos los días, implica tener una capacidad de absorción distinta a aquel que trabaja en una oficina, aislado, sin atención de público, con una computadora, que necesita, seguramente, idoneidad, preparación, conocimientos, pero no necesita el manejo de las relaciones humanas, el saber cómo llevar al cliente, mucho más en el caso de los consorcios, las cuestiones que tienen que ver con los grupos, porque hay una clara relación de grupo, de manejo de grupo, y de crisis dentro de estas relaciones humanas y grupales. Yo creo que tiene que ver con que hay que tener una personalidad por lo menos de cierta estructura psíquica. Estructura psíquica, eso que sí, me no, estructura psíquica. Ahora digo, ¿cómo va? Muy medida, muy equilibrada, muy cuidadosa, no es fácil, porque si no uno termina mal el que ejerce y hace terminar mal al del otro lado, no, esto no hay duda. Lo que sí digo es, ¿cómo va a poder evaluar el registro público de administradores cuando el administrador llega con un examen psicológico y dice el administrador es muy nervioso? Sí, apto o no apto, pero ¿cómo ve cuando es apto y cuando no es apto? Hay que ser, por eso digo, esto también amerita el estudio interdisciplinario. Yo como abogado te podría decir ¿Ocurre en otro ámbito, en alguna otra profesión esto? No, que yo conozca no. Pero lo cierto, creo que no. ¿No sería discriminatorio para los administradores que nos pidan esto? Sí, pero te voy a decir la característica de la actividad. Los abogados también pueden ser mandatarios de sus clientes. No por eso le tienen que hacer un examen psíquico. El físico, me parece que no es necesario eso sí no tiene nada que ver, pero estoy hablando más que nada del lado de lo psíquico y lo psíquico emocional. Ustedes también, abogados, son representantes, son mandatarios de muchas veces de sus clientes, son apoderados, así por lo tanto también deberían someterse a esos estudios. Y pero una cosa es representar a una sociedad, digamos, a una persona física en un tema determinado, en conflictos judiciales, y otra cosa es en el día a día, que ya te digo, hay cuestiones que no tienen que ver ni con lo jurídico ni con lo contable, no, tiene que ver con lo humano, con el trato hacia la gente, con la forma de manifestarse, la forma de relacionarse. Sí, entiendo. Me acota Carolina, por ejemplo, los choferes de vehículos de larga distancia, ¿no tienen algo de...? Está perfecto, los choferes, es obligatorio eso, y muchos son impedidos de continuar en la actividad, corridos de la actividad o no aceptados, en tanto y en cuanto no cumplen, pero es algo obvio, precisamente por eso, primero por el riesgo que conlleva el transportar a un número indeterminado de personas. Segundo, que es una actividad de permanente tensión. Si uno no está muy equilibrado, no está bien, o no es propenso a eso, ¿cómo hace? Se relaciona con todo un pasaje, se relaciona con todo el medio que lo circunda, con otros... Yo te digo, no me parece descabellado, me parece que podría ser algo plausible. El tema es, digamos, ¿cuál van a ser los parámetros para que el registro público diga usted puede administrar, usted no puede administrar? Tenemos que consultar a la disciplina científica correspondiente y que fije las pautas, obviamente. Esto no es una cuestión de abogados, ni de contadores, ni de administradores, es una cuestión que tiene que ver con lo médico, que tiene que ver con la psiquiatría y que tiene que ver con la psicología, que tiene que ver con el manejo de grupos. A ver, yo he visto en muchísimas ocasiones asambleas que fueron remontadas y salieron a flote cuando hay esas peleas internas, esas discusiones, esos enfrentamientos, por muy buenos administradores que saben cómo llevar los grupos. Sí, yo creo que se está yendo para arriba la profesión. Me parece que en ese sentido hay como perfiles de administradores diferentes a lo que se veía años atrás. Sí. Yo creo que en el sentido hay gente más capacitada. Sí, está más capacitada. Es muy importante esto. Los administradores deberían, aún cuando no estén obligados, a profundizar y a interiorizarse en todo lo que tiene que ver con las formas o los métodos no adversariales para la solución de conflictos, ¿no? Sí, ¿cierto? Sí, claro, sí, es sí. Muy importante esto, que se estudien técnicas de mediación, técnicas de acercamiento. Absolutamente. Y a pesar de que esto no es obligatorio, creo que imbuye al que lleva adelante la actividad de una serie de herramientas, de elementos que le permiten un mejor desarrollo de la profesión, ¿no es cierto? Quizá también habrá que pensar si esto no se puede después obligatorizar a través de una currícula el día que o existe una carrera que debería ya existir formalmente, o bien si se avanza sobre la reforma de la ley 3254, cuando hablamos de la obligación de llevar adelante cursos de actualización, esos cursos no impliquen estas cuestiones. Bien. Porque más allá de saber una cosa u otra, que después al fin y al cabo leyéndola, asesorándose, la va a entender y la va a aplicar, lo importante es esto, que no es tan sencillo de aprender leyéndolo solamente, ¿no es cierto? Absolutamente. Jorge, muchísimas gracias por tu testimonio, como siempre, opinión valorada y profesional de tu parte. Muy amable, saludos a toda la audiencia. Un abrazo grande para vos, Jorge. Hasta luego, chau. Bueno, ahí estaba la voz del doctor Jorge Resqui Pizarro, explayándose sobre temas relacionados con consorcio. Hacemos un pequeño corte y cuando volvemos, nuestro último corte, cuando volvemos nos vamos a meter en estos temas que nos quedan pendientes, que hablábamos sobre tema de alguna estadística sobre accidentes de trabajo y el derecho de retención de la documentación que muchas veces tienen que entregar los administradores de consorcio. Pequeño corte y volvemos. Ebro Desobstrucciones SRL. Más de 20 años al servicio del administrador. Urgencias las 24 horas. Limpieza de tanques, diagnósticos por imagen. Lavado de cañerías con sistema Hydrojet. Teléfonos 4521-0075, 4587-2065. Grupo Parente, productores de seguros exclusivos en propiedad horizontal desde hace más de 30 años en el mercado. Seguros integrales de consorcios, ART y seguros de vida, realizando asesoramiento y gestión integral al administrador. Nuestro mail, luisparente@luisparente.com.ar. nuestros teléfonos 4383-9637 y 4384-6115. Grupo Parente. EMS Ingeniería de Ricardo López. Experiencia y confiabilidad en reparaciones y servicio de portones manuales y automáticos, bombas de agua, hidroneumáticos, luces de emergencia y herrería industrial. Consultas y cotizaciones sin cargo alguno. Comuníquese al 4207-5809 o al celular 15-4444-1712. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo adelantó los datos de la siniestralidad laboral y dice específicamente que aunque disminuyeron un 29%, aún así 952 personas murieron en el 2012 en accidentes de trabajo. En el marco de la décima semana de la salud y la seguridad en el trabajo se mostrarán los avances que se lograron en la reducción de la accidentabilidad en los últimos años. Ensamblábamos esto con la particularidad, digamos, de tener las cintas antideslizantes en las escaleras, de tener la ropa de trabajo adecuada en la manipulación de residuos de parte de los encargados de edificio y, digamos, todo lo que tiene que ver con los tableros eléctricos como corresponden, la puesta a tierra jabalina que se llama, digamos, que tiene que ver con esto, ¿no? con la puesta a tierra de los tableros eléctricos, bueno, todo lo que está relacionado con el tema de los eventuales accidentes de trabajo. Nos parece una vez más interesante recalcar la importancia de trabajar sobre lo que tiene que ver con prevención de derechos del trabajador. Bueno, nos vamos a meter en otro tema que está relacionado con esto que les comentábamos de la documentación que tienen que entregar los administradores de consorcio una vez que dejan de ser administradores de consorcios y que no siempre, digamos, ocurre en buenos términos entre administrador y administrador saliente y administrador entrante, y se suelen suscitar algunos dolores de cabeza, de manera que vamos a recurrir, como siempre lo hacemos, a la generosa intervención de la revista Gestión de Consorcios, que siempre muy amablemente nos hacen llegar, y vamos a hablar específicamente sobre esto, sobre legislación y doctrina y derecho de retención. Este derecho se configura como el administrador mandatario ejerce la facultad de retener documentación del consorcio. Por ejemplo, cuando éste le adeuda sumas dinerarias por los plazos reglamentarios o acordados con la Asamblea. Vencidos estos plazos, se configura el delito de retención indebida, razón por la cual es importante saber qué condiciones se tienen que cumplir y cuáles son los límites para el ejercicio de este derecho y también cómo evitar acciones legales en contra del administrador. Bueno, la ley 354 es muy específica y en su articulado refiere que el administrador saliente tiene 10 días para hacer la entrega de la documentación, con lo cual, digamos, esto muchas veces en la práctica puede que no se dé. Lo que sí es cierto es que toda aquella documentación imprescindible para que el administrador nuevo pueda ejercer sus funciones tiene que ser entregada en un plazo muy corto, de manera que el reglamento de copropiedad, libro de administración, el último recibo de sueldo, últimas cargas sociales, etcétera, etcétera, todo lo que el administrador entrante necesita para llevar a cabo su trabajo desde el inicio, es importante que el administrador saliente lo entregue sin dilación alguna. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando, digamos, los administradores retienen la documentación, cosa que está penado específicamente, lo vamos a ver ahora en lo que les vamos a comentar, pero esto está penado específicamente, no se puede retener, y ahí en algún punto, digamos, queda inserta la figura de retención indebida de documentación, lo cual configura ni más ni menos que un delito, ¿no? Así que mucho cuidado con esto. El derecho a la retención representa una cuestión incidental, consecuencia de la cesación del mandato y, por supuesto, de las rendiciones de cuentas efectuadas por el administrador. El administrador saliente tiene la obligatoriedad de hacer rendición de cuentas a la fecha que dejó de ser administrador. Puede suceder de que coincida que la última liquidación de expensas, un ejemplo, 31 de marzo del 2013, fue el último día en el cual el administrador ejerció como tal. En ese sentido, probablemente la última liquidación de expensas, digamos, será la rendición de cuenta final. En el caso de que no sea así, y vamos a suponer que deja de ser administrador el 15 de marzo, bueno, el administrador saliente deberá rendir cuentas desde el 1 de marzo hasta el 15 de marzo. Esta rendición de cuentas es importante que la tenga el administrador entrante, de manera que pueda someter al consorcio a la aprobación o no de esa rendición de cuentas. El artículo 1956 del Código Civil conceptúa: hasta que el mandatario sea pagado de los adelantos y gastos y de su retribución y comisión, puede retener en su poder cuanto bastare para el pago cualesquiera bienes o valores del mandante que se hallen a su disposición. Bueno, esto es lo que en principio dice el Código Civil en el artículo 1956. El 3939 nos indica al respecto que el derecho de retención es la facultad que corresponde al tenedor de una cosa ajena para conservar la posesión de ella hasta el pago de lo que le es debido por razón de esa cosa. El artículo 3940 dice: se tendrá derecho de retención siempre que la deuda ajena a la cosa detenida haya nacido por ocasión de un contrato o de un hecho que produzca obligaciones respecto al tenedor de la cosa. En la nota, el artículo 3939 del Código Beresarfil le da carácter de un derecho de preferencia, coincidiendo con Moulon, quien lo conceptúa como un derecho de preferencia sobre el precio de la cosa retenida. O sea, esto es como, digamos, como el marco jurídico en cuanto al derecho de retención. Veamos ahora qué es lo que pasa específicamente en propiedad horizontal y cómo se efectiviza el mismo. Anticipamos nuestro criterio amplio sobre la posibilidad del ejercicio de este derecho por parte del mandatario y obviamente por el administrador del consorcio de propiedad horizontal, con limitadas excepciones. No basta la negativa generalizada del administrador de no restituir bajo excusa de existencia de deuda a su favor. La doctrina es unánime en el sentido en que es presupuesto necesario del ejercicio de ese derecho haber rendido cuentas al consorcio y que de ella surja ese saldo acreedor. Bueno, esto es lo que yo comentaba recién, es decir, lo primero que tiene que hacer el administrador saliente es hacer la rendición de cuentas pertinente, de manera que el consorcio pueda analizar si realmente puede reclamar determinado monto, pero en base a esa, digamos, retención que podría realizarle siempre y cuando, lo amerite la rendición de cuenta. Ahora, vamos a comentar esta imposibilidad de retención y qué es lo que dice al respecto el articulado. En los edificios existen sectores comunes de vital importancia para el funcionamiento del edificio y la vida misma de los copropietarios, a saber, sala de máquinas, de ascensores, bombas de aguas, calderas, entre otras. Las llaves de acceso a esos lugares no pueden retenerse por el administrador saliente, ya que no puede suspender la reparación y mantenimiento de esas instalaciones y el funcionamiento de dichos servicios. O sea, queda claro de que no puede retener las llaves de sectores comunes. Esto va de suyo de que es imposible que lo haga. No hay duda, también dice el artículo, que de la reciprocidad de las obligaciones del administrador del consorcio, el primero, es decir, el administrador, debe restituir los libros, los documentos y los fondos, y el segundo, pagar el crédito en favor del primero. Es decir, no hay duda de que el administrador tiene que entregar la documentación y el consorcio tiene que pagar lo que debe. Un contratante no puede exigir el cumplimiento al otro si no cumple u ofrece cumplir simultáneamente. Esto no solo es lícito, sino que nos parece lógico y sumamente justo. Pero, digamos, dicho esto, vamos a ver la importancia de tomar algunos recaudos que habría que tener en cuenta. Bueno, el primer recaudo a tener en cuenta para el ejercicio del derecho, luego de la demostrada la conexidad entre crédito y cosa, es que el mandatario no haya incurrido en violaciones de las instrucciones, que no se haya apartado de los límites de su mandato, ni que lo haya cumplido en forma indebida. En segundo término, se debe procurar proteger los intereses del mandatario con el menor daño posible a su conferente. En tercer lugar, el administrador no podría retener el inmueble o sus partes por no haber sido nunca su poseedor. Claro, digo, una cosa es que si uno tiene un automóvil y no te lo pagan, por supuesto que uno puede retener ese automóvil y no entregarlo si es que no te lo han pagado, pero en realidad uno nunca tuvo el consorcio con ni una bomba de agua ni un ascensor, con lo cual uno no puede retener lo que no tiene. Por eso, el ejercicio del derecho no impide la posibilidad de que puedan ser consultados los libros y papeles por parte de los copropietarios y a un tercero. Puede ser un contador, que esto suele suceder, que muchas veces se haga una auditoría y sea el propio contador el que revise esto. Y el administrador tiene el deber de exhibir esa documentación y de que se pueda verificar por parte del consorcio la misma, siendo responsable de los daños que su eventual conducta renuente o contumaz pueda producir al consorcio. Bueno, esta fuente consultada es importante, es del manual de Gabás, que es un abogado especialista en proceso social muy importante, donde habla sobre el derecho de retención ejercido sobre instrumentos públicos y privados. Bueno, nos quedaron algunas cosas afuera, pero no me gustaría dejar de comentarles a la gente que estuvimos con Carolina ¿qué fue? ¿El lunes, martes? Fue el día lunes, a las 20 horas. A las 20 horas concurrimos a una reunión de un grupo de vecinos, donde la ONG Alameda, que se... Y más que nada el grupo de vecinos de Recoleta Insegura. Bueno, se reunieron en la parroquia de ahí, ubicada en Ayacucho, entre Santa Fe y... Al 1072. Y Marcelo T. Sí. Uh-huh. Patrocinio San José es la parroquia, donde se reunieron este grupo de vecinos pertenecientes a la agrupación Recoleta Insegura, de la cual le habíamos hablado el programa pasado. Uh-huh. Era más que nada para presentar denuncias, para poder actualizar el mapa del delito. Correcto. Uh-huh. En esta zona, más que nada, donde ellos operan, que es la zona de Recoleta. También dentro de la charla vimos la necesidad que surge en otros barrios acerca de combatir también el delito, o de por lo menos darlo a conocer, y nos llamó la atención la participación de una persona de Almagro también, que preguntaba cómo podían organizarse para poder también confeccionar un mapa del delito por zonas y por barrios. Sí, es de destacar la participación de Gustavo Vera, que es el titular de Alameda, esta ONG, al igual que Lucas, que es, lo sacamos del programa. Lucas Scherer, que lo sacamos en el programa pasado, donde realmente fue muy interesante, muy profesional, muy concreta y muy concisa, digamos, la información que se dio y la información que se recepcionó, en el sentido de no solamente actualizar este mapa del delito, sino en poder plantearle a los vecinos eventuales soluciones destinadas a poder erradicar los narcoprostíbulos, como dicen ellos, de los consorcios de edificios. Bueno, al respecto le vamos a contar a la gente que seguramente alguno de estos jueves vamos a invitar a la gente del grupo Alameda y del grupo autoconvocado de vecinos Recoleta Insegura, como para que venga a nuestro programa y nos cuenten, digamos, su trabajo, que nos pareció muy interesante. Fíjate vos, Carolina, que eran casi todas mujeres, ¿eh? Señoras comprometidas con la causa y realmente con mucha profesionalidad han trabajado sobre el tema. Así que, bueno, nuestra felicitación hacia ellos, nuestro apoyo, por supuesto, para poder combatir el tema de la inseguridad. Le mandamos un abrazo fuerte de nuestra parte y se nos fue el programa, Carolina. Lamentablemente, como otro jueves se nos fue el programa, pero nos tienen que esperar la semana que viene. La semana que viene nos pueden encontrar en www.consorciostv.com.ar. Pueden entrar ahí y pueden volver a escuchar nuestro programa a través de www.consorciostv.com.ar. Ahí cliquean la opción sin expensas y vuelven a escuchar este como los programas anteriores, o nos siguen en Facebook a través de Consorcios TV. Muchísimas gracias, un cariño grande a la gente. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves a las 16 horas. Abrazo para nuestro querido Aníbal Guerrero, que es nuestro... nuestro operador. Operador. Un abrazo grande y nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves. Chau, chau. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite AM1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra.